Escalofrío. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta noche de viernes 26 de agosto del año 2022. Ya estamos aquí nuevamente en esto que se llama Escalofrío. Está con nosotros mi buen compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, mi estimado Ariel? Bien, bien, gracias. Aquí andamos. ¿Qué andas haciendo ya? Pues ya terminando la semanita. Ya, fíjate. Bastante sinuosa. Sinuosa, exactamente. Pues ya a una semana de entrar al mes patrio en este país, México. ¿Cómo ves? No manches, ya se va a acabar el año, amigo. Ya ves que dicen que entrando a las fiestas patrias es septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Bueno, no, sería como por octubre, ¿verdad? Sí, más o menos. Pero es que como que pero se va ya más como rápido, que, ¿no? Ajá, es que dicen que ya enfiestados, ya cuando empiezan las fiestas de patrias. Ajá, las fiestas patrias, dicen, no, pues ya, ya valió el año. Sí, porque fíjate, después de las fiestas patrias sigue pues los muertos, ¿no? El de muertos, exactamente. ¿Y ya? Ya entramos a las fiestas decembrinas. Y después de ahí sí las fiestas decembrinas. Decembrinas, efectivamente. Y ya, como dicen, ya valió el año. Ya valió quesadilla el año. Sí, oye, fíjate, sí. Que pues continuamos con estas historias. Vamos a continuar el día de hoy con esas historias de terror que de repente pues nos mandan, nos platican, cosas así que hemos estado al pendiente de todas ellas. Pues vamos a continuar con esas historias, mi querido Humbert. Que hay una infinidad, ¿eh? No, hombre, infinidad es poco, ¿eh? Son billones y billones de historias que cuenta sí. La gente. Yo la verdad sí no sé. ¿Quién sabe? Es que también no puede uno saber ni qué rollo, ¿no? Pues no podemos más que confiar en la gente y que te lo cuenta, ¿no? Pero realmente hay muchas cosas que incluso cuentan que son como que muy recurrentes en varios en varios relatos de gente distinta. Sí, fíjate que sí, exactamente, ¿no? Que son como muy parecidos, ¿no? Así es. Y a mí me gustaría en algún momento tener contacto de relatos con gente, por ejemplo, camioneros, transportistas principalmente que trabajan en las noches, sí. Y que recorren todas las carreteras de México. Yo pienso que estaría interesante en un momento dado ver pues ellos qué han vivido, ¿no? No, está cañón. Porque tú, por ejemplo, en carreteras, ¿te ha tocado que pases algo? Fíjate que no. Realmente no me ha tocado así algo escabroso que vea yo, no. No. Pero sí he estado en lugares, por ejemplo, en bosques, todo eso, ya de noche, incluso en carro, donde sí, no manches, o sea, apagas la luz y no ves un alma, No, es que sí hay lugares. Bueno, incluso hay lugares, ¿no? Donde yo sí he estado acampando en bosques, donde es mejor incluso apagar la luz. Cuando hay luna, te alumbra muchísimo más la luna que cualquier lámpara que puedas traer, Ah, no, sí. Sí, no, eso no estoy de acuerdo en eso. Nada más que lo que pasa es que sí, de repente, tú estando ahí, hay lugares bien bien tétricos. Ajá. Hay lugares súper tétricos, tanto en carretera como tú dices, en lugares donde has acampado, es tétrico, Que yo sinceramente le voy más a que dan más miedo los vivos que los muertos. Pero algunos sí. Sí. Sobre todo cuando se acaban de despertar, hijo de la mañana. No, me refiero a que, por ejemplo, en carretera, la verdad, yo tengo más miedo de que te atraviesen un tronco, sí. Y te asalten, a que se te vaya a aparecer una alma en pena o algo por el estilo. No, fíjate que sí, efectivamente, como lo dices, fíjate que, no me pasó, gracias a Dios no me pasó, pero iba yo con mis papás, iba yo manejando, ya era noche, ya eran como las 11 de la noche, de Guanajuato. Sí, de Guanajuato, a Guadalajara, Jalisco. Ajá. Y la carretera libre, porque nos fuimos por la libre, pues es una carretera que pasa en un tramo por unos maizales. Pero los maizales están muy altos, sí, es muy oscuro. Ajá. Pero mucho, muy oscuro. Entonces, hace cuenta que a lo lejos vimos un... Bueno, yo iba manejando y a lo lejos vi un tronco. Y mi mamá venía de copiloto y mi papá venía en la parte de atrás. Entonces mi mamá le digo, mira, ya hay un truco ahí atravesado. Y dice, sí, cierto. El tronco abarcaba el carril a donde íbamos nosotros y parte del otro carril que es en sentido El de contrario. regreso. Ajá, en sentido contrario. Ajá. Y de repente mi papá venía dormido, pero se despierta y me dice, ¿qué pasó? Le digo, es que mira, ahí hay un tronco. Dice, no te pares. Ábrete lo más que puedes y pásate derecho, no te pares. Y justamente me dijo lo mismo que tú me estás diciendo. Ajá, que atraviesan esos troncos para asaltar a la gente. No, y ahí a lo mejor tuviste suerte de que pues tenías un lado por donde librarla, ¿no? Pero Sí. cuando te ponen un tronco que toda la calle la están abarcando, que no tienes otra cosa más que o te das ahí mismo la vuelta O ya valió o ya quesadilla. valió con eso, ¿no? Sí, no Y manches. reacciona rápido porque cuando vean que ya te estás dando vuelta van por ti. Sí, no manches, qué ojalá es eso. Entonces, esos sí me dan más miedo. Sí, está como raro. A mí me gustaba mucho, mucho manejar de noche y viajar de noche hasta que empecé a escuchar esos relatos. Ya no lo haces. Ya no lo hago. No, está cañón. La verdad es que está cañón, pero pues fíjate que vamos a contar aquí unas cosas que nos han mandado. Por ejemplo, Ana Carolina París cuenta Ajá. lo siguiente, fíjate, A dice, ver. mi madre siempre se quejó de que tenía un montón de pesadillas, pero nunca decía de qué trataban sus sueños. Un día mientras estábamos en el mercado, Ajá. sugerí que esperara en el patio mientras estaba comprando nuestra comida. Cuando regresé con nuestra comida, ella tenía una extraña expresión en su rostro, así que le pregunté si estaba bien. Ella me dijo que sí, que estaba bien, así que terminamos nuestra comida y nos fuimos. Mientras bajábamos por la escalera mecánica para irnos, me di la vuelta para hablar con mi madre y casi me da un infarto, porque detrás de ella había un hombre vestido antiguamente sujetando uno de los hombros de mi madre y mirándome con una expresión muy enojada. Miró el impacto en mi rostro y de inmediato me gritó, preguntándome qué andaba mal. Cuando le conté lo que había visto, comenzó a llorar y me dijo, acabas de descubrir al hombre que intenta matarme cada noche en mis sueños. ¿Cómo te quedas? O sea, que la señora Chillón. tenía pesadillas con ese señor. Todas las noches intentaba matarla en sus sueños. Pero ¿y por qué no dicen? Digo, a ver, digo, a lo mejor tampoco uno puede hacer mucho, ¿no? Pero, porque pues ante algo así, ¿qué es lo que puedes llegar a hacer? No, o sea, está cañón. Ahora sí que ahí yo creo que esta chava se sintió como pesadilla en la calle del infierno, ¿no? Ajá. O sea, porque como bien tú dices, o sea, pues sí, los platillos y todos, pero pues ¿qué haces? Calmarlo, o eso cómo harías, ¿no? Sí, exactamente, o sea, como que ¿qué haces? No, pues ya valió ahí que sabía. No, es que está como raro. Y fíjate que también es algo como recurrente que sueñas con algo y de repente pasan los días o las semanas y resulta de que ves a la persona con la que estaba soñando, ¿no? Ajá. O sea, eso también es como recurrente, ¿no? ¿Sí? ¿Qué será eso tú? Sí, realmente. ¿Te conectarás con el futuro? ¿Cómo? Pues no precisamente con el futuro, pero dicen que si sí te conectas con ciertas cosas, con un como una conciencia colectiva, vaya. Con una conciencia colectiva, ¿verdad? Sí. Está como raro eso de los sueños y las pesadillas, fíjate. Pues fíjate que aquí hay otro que nos mandaron, este es de Rodrigo Wesley, Ajá. se llama, se apellida. Dice, cuando tenía 15 años, me quedé hasta tarde viendo un maratón de televisión con mi hermana. En medio de la noche, después de que mi hermana se había quedado dormida, vi que el mouse de la computadora que estaba cerca que comenzó a moverse por sí solo. Llamé a mi madre a la habitación y dijo que probablemente era una rata que estaba tirando del cable debajo del escritorio donde está Ajá. conectado el mouse y que solo durmiera. De repente, juro que vi una figura negra sin rostro o características humanas, o sea, no tenía facciones, Ay, no manches. detrás del librero. Miró hacia mi dirección y apuntó. Recuerdo haber dicho: ¿Quién eres? No te quiero en mi casa. Nadie te quiere aquí, sal de aquí ahora. La cosa se fue y realmente lo escuché chocar con el armario antes de atravesarlo. El armario comenzó a balancearse y la puerta se cerró de golpe e hizo un gran ruido. Y esta cosa se fue. ¿Cómo te quedaste? ¿A ti nunca te han movido el mouse de la computadora? No, a mí se me hace que era, yo creo que el Zuli, ¿no? Yo creo de Ah, Monster sí, de X. Monster X, sí, claro. No, pero es que está cañón. O sea, tú estás así, de repente ves que empieza a mover algo en tu recámara, si sí, no te Sí, pases. y la neta es que sí, No, o ¿eh? sea, no te pases, ¿no? ¿Nunca te ha pasado eso así en la No. computadora No, no, no, realmente no. o en tu recámara, que tú digas, ay, ¿no? No, para nada, pero no manches. O no. No, ¿cómo le, o qué harías tú? La verdad, amigo, no sé. ¿Te daría miedo? Sí. Ah, ya, en serio. Sí, la verdad, sí, no sé qué haría, ¿eh? No, no, no te. No. No, no te, ¿no sabes cómo reaccionarías? No. ¿O no, nunca te han aventado cosas en tu casa? ¿O cambiado de lugar las cosas? Fíjate que no. Así como que me hayan pasado ese tipo de cosas, no. Sí he tenido pesadillas así muy feas, muy intensas. Sí he oído de repente ruidos raros. Pero algo así que te pueda yo decir, esto me espantaba, no. No. En mi casa al menos, no. Gracias a Dios, no, ¿eh? Y una pesadilla que te haya perturbado acá, gacho. Fíjate que sí, era una pesadilla que tenía yo. ¿Qué será? Cuando tenía yo unos 6 años, O sea, de súper 7 años, chavito. ajá, por ahí así, tenía yo una pesadilla muy recurrente que ya algún día platicaré cómo dejó de pasar, pero la tuve muchas veces, o sea, era recurrente. Y de donde estaba mi cuarto, yo tenía un cuarto donde había una cama. Y al lado de mi cama había otra cama que era la de mi hermano. Entonces, haz de cuenta que tú estás dormido y de repente despertaba. Ah, bueno, ese cuarto, había un pasillo, que es mi casa, hay un pasillo y del lado izquierdo está el cuarto de mis papás. Y del lado derecho está el baño. Entonces, digamos que para ir de mi cuarto al cuarto de mis papás, pues tenías que salir del cuarto y en el primer cuarto que te encontrabas a la izquierda, ahí entrabas al cuarto de mis papás. Entonces yo me despertaba y volteaba hacia los lados y ya ves que quedan pues unos como pequeños pasillos entre cama y cama, ¿no? Sí, claro. En esos pasillos había unas cajas de muerto, Ah, no. Ajá, sí. unos féretros con unas velas arriba encendidas. Entonces imagínate todo oscuro y cuando abres los ojos, pues ves todo así pues en obscuridad, alumbrado por velas, y ves unos féretros que están al lado de ti. No veía a mi hermano, porque obviamente pues uno de los féretros me tapaba la vista hacia allá. Claro. Entonces yo obviamente pues yo estaba en medio de dos féretros, ¿no? Entonces yo lo que hacía, pues me espantaba, me levantaba yo. Corría hacia el cuarto de mis papás y en el cuarto de mis papás, como por arte de magia, había un demonio escondido hacia atrás de una pared y extendía el brazo con una espada y me cortaba la cabeza y en ese momento me Despertabas. despertaba. No te pases. ¿Y por qué tenías esos sueños? No, pues no Sí. sé. Digo, de haber querido sabido por qué los tenía, créeme que lo dejaba de hacer, ¿eh? No, sí, era algo que no, a veces no quería ni dormirme. Sí, claro, sí, Sí, eso o pasa. sea, sí fue. O sea, hasta me medicaron, o sea, sí, sí fue, Algo denso. digamos, como unos 6 meses que estuve aleatoriamente, que sea unos 10, 15 veces estuve el mismo sueño. No manches. ¿Y no te da cosa? No, pues sí, sí me da cosa, pues, hasta pinche me acuerdo, ¿no? Sí. No manches. ¿A ti te ha pasado alguna vez alguno de esos? Fíjate que no, en cuestión de sueños, ¿no? Así, digo, tan densos así, no. ¿Te han hablado? ¿En alguna ocasión te han hablado? O sea, ¿tú realmente crees en ese tipo de cosas? Pero, Fíjate que ¿cómo? hay. Ajá, mira. Digo, encontré un relato corto de terror que cuenta una persona a manera romántica, ¿no? Y dice así. A ver, échale. Dice, es de noche, estás en tu habitación y tu madre te grita desde el piso de abajo para que bajes. Cuando estás por bajar las escaleras, escuchas la voz de tu madre que proviene de su habitación diciendo, no bajes. Yo también lo escuché. No, no manches. ¿Eh? ¿Qué opinas de eso? No, pues está cañón, imagínate. O sea, estás en tu casa, alguien te habla, sales y bueno, más bien cuando vas a salir, te grita la misma persona, te dice, no, espérate, no salgas, es que yo estoy aquí. Ajá. No, no te pases. Fíjate que en cuestión de sueños, no, o sea, como pesadillas tan gachas, nunca me ha pasado. O sea, ¿No? sí he tenido pesadillas, ¿no? He soñado, no sé, que te caes, ¿no? O que estás en un lugar muy alto, un edificio muy alto y te caes. O he tenido, por ejemplo, pesadillas de soñar. Ah, ¿sabes con qué soñaba? No era tan recurrente, pero sí me daba mucho miedo. Soñaba como con hombres lobo. Ajá. Yo tengo la teoría que a lo mejor en ese tiempo, porque también fue de muy niño, yo creo que debe tener como unos 7 años, 8. Yo creo que de haber visto una película de hombres lobo, aullido o alguna de esas, Ajá. y como que me quedé sugestionado. Entonces sí me acuerdo que cuando yo era chico soñaba con hombres lobo y me daba mucho miedo y despertaba. Nunca los veía así como muy de frente, pero siempre los veía de lejos, como que la sombra, y decía, no manches, es un hombre lobo, y me correteaban o me perseguían. Nunca los veía yo tan cerca. Hasta ahí llegaban así como que mis pesadillas así feas. Hasta ahí llegaban. Yo nunca soñé con un demonio o con. Tal vez a lo mejor soñé con el diablo alguna vez, pero no la clásica figura roja con cuernos, ¿no? Ajá. Sino una persona normal que yo decía que era el diablo. Nunca fue así como de mucho susto ni algo, Ajá. ¿no? ¿Qué crees que eso sí? Sí me he salvado de ese tipo de pesadillas, fíjate. No, pues qué bueno, porque son del nabo. Sí, yo la verdad ahí sí, eso sí, no, no. Fíjate. Ahí te va lo que nos cuenta Marilyn Frescano, se llama ella. Una vez mi esposo y yo invitamos a unos amigos para comer pizza. Uno de mis amigos, que siempre había sido muy espiritual, comenzó a sentirse enfermo en la cocina. Se disculpó y fue a nuestro dormitorio. O sea, se fue a dormir. Una vez que estaba en la habitación, comenzó a moverse de un lado a otro y reírse con una voz que hizo que mis pelos se pusieran de punta. Salí corriendo de la habitación temblando de miedo. Mi esposo entró a echarle un vistazo y volvió pronto diciendo que nuestro amigo quería hablar conmigo. Fíjate, ¿eh? Entré a la habitación donde mi amigo caminó hacia mí con sus ojos en blanco. Hizo unos cuantos gruñidos y dijo, esta es mi casa. Luego se arrodilló y me besó los pies. Frotó su mano en mi panza y me movió como si él estuviera sujetando un bebé. Cuando se arrodilló de nuevo, el teléfono sonó fuertemente y salió del trance. Alrededor de un mes después, supe que estaba embarazada. Lo que podía explicar el gesto que él hizo, o sea, como arrullando un bebé, ¿no? Mi suegro había fallecido 8 meses antes de este incidente, lo que podía explicar el esta es mi casa. O sea, sé que ellos viven en la casa de su suegro. Y hasta la fecha todavía le sigue dando miedo, pero ya no volvió a ocurrir. O sea, lo que ellos piensan es que a lo mejor fue el suegro, ¿no? El suegro que poseyó el amigo. Ajá. Porque dijo, esta es mi casa, y aparte le señaló, ¿sabes qué? Vas a tener un bebé. Y al mes, tómala. Estaba embarazada. ¿Sí crees tú, por ejemplo, en las posesiones? Pues yo sí creo. O en los espíritus. Es que, ¿sabes qué? O sea, yo estoy convencido, alguna vez lo decíamos, de que hay muchos relatos de gente, pues, ya fallecidos, ya gente que no está con nosotros, que que no te espantan realmente hasta que no sabes que están muertos. Claro, claro, claro, sí, entiendo. Sí, los clásicos que se despiden y eso que dicen, ¿no? Así es. Ah, sí, porque muchas veces llegan y no, y principalmente como tú dices, pasa con los niños, ¿no? Que dicen, ay, es que pues pero ellos están conscientes, fíjate que es como que otro nivel, ¿no? Ajá, sí, sí. Dicen, ay, oye, es que te quiero contar algo, ah, sí, pues falleció mi abuelito, ¿no? Falleció mi abuelita, ¿cómo sabes? Pues porque se vino a despedir de mí. Claro, claro, y tú claro. Y dices, ay, y la madre, o sea, ¿cómo fue eso, no? Sí, sí, sí. Pero sí. Fíjate que yo, es que es, fíjate que el tema de los poseídos, que sería bueno hacer un programa de poseídos. Ajá. Sí me causa como un poco de rareza porque no sé si creer o no. Seguramente porque yo nunca he visto una persona poseída en vivo, Ajá. ¿me explico? Pero, güey, o sea, todos los relatos y todo, yo tenía un amigo, yo creo que a lo mejor tú sí te acuerdas de él, se llama Misael, uno güero él, sí, delgado, sí, bueno, mejor. Mi amigo Misael, él contaba parecía ruso, que parecía, ajá, que parecía como extranjero, Misael ¿no? Gorbachov. Misael Gorbachov. No, que parecía como extranjero, ¿no? Gringo, algo así, porque era muy blanco. Sí. Bueno, pues él dice que él tenía un primo que sí se poseía. Le digo, ¿pero cómo saben eso? Y es que se pone bien loco. Dice, le cambia la voz y habla cosas que no le entendemos. Y dice que se azotaba en la pared y rompía cosas y las aventaba. O sea, y que sí pasaban cosas cuando él estaba así. Las cosas volaban de un lado para otro, dice que estaba denso y que ya habían ido a ver a varios sacerdotes, que varios sacerdotes lo habían ido a tratar, pero que no pasa, no era siempre, no era todo el tiempo, pero se da cuenta que pasaban, no sé, 3 meses y pum, una noche se poseía y hacía todo eso y luego ya se le quitaba y pasaba más tiempo y otra vez, y que ya habían ido a ver a varias personas y que no, pero él dice que efectivamente. Dice que pues él lo vio. Él lo vio. Que era su primo. Dice que él lo vio. Que inclusive la voz le cambiaba bien cañón. Que decía cosas que no le entendían. O sea, hablaba un idioma que no sabían qué era. Y se azotaba contra no la pared. No hablaba con los extraterrestres. Como la esta loca de quién sabe dónde. No. Te amo, me amo. Te amo, me amo. Sí, sí. No, ¿qué crees que no? O sea, y que le cambiaba. Dice, lo más extraño es que se azotaba. O sea, él se azotaba contra las paredes que es se que sangraba. No será ahí, bueno, es que mira, fíjate, ahí discerno un poquito, ¿no? Porque regularmente, o al menos todas las posesiones de las cuales tenemos conocimiento y en películas y lo que tú quieras, gustes y mandes, regularmente cuando una posesión, bueno, cuando un espíritu posee un cuerpo, pues se queda ahí hasta que lo corren. Claro, claro. O sea, sí, no es que ande de visita, no es de que, ay, hoy en la noche estabas todo poseído y mañana ya no te acuerdas de nada, ¿no? No, sí, no, y sí, sí. De tres meses te vuelves a poseer y ya el otro día no te acuerdas de nada. Uh-huh, o sea, sí, no sí, es sí. Así. No. Entonces, esa parte se me hace rara. Como curiosa. Extraño, sí, claro. Sí, o sea, yo se lo atribuiría más a, pues no sé, algún problema psicológico, una doble personalidad. No, pero las cosas volaban. Pues a lo mejor el otro era espiritista, era el Chris Angel o algo así. Era el Chris, ¿no? Angel, sí, claro. No, pero sí, y dice que volaban, o sea, tenían partes, tenían situaciones de poltergeist, o sea, dice que las cosas salían volando. Ajá. Y sí, tienes razón, se oye como un poco extraño, porque nada más le pasaba una noche y pasaba tiempo y otra y así. Ajá, exactamente. Entonces, lo que dice es que ya habían visto a varias personas, pero yo. Que yo haya visto a alguien que esté poseído, ¿no? A lo mejor por eso no. No, y en espíritus todo eso sí creo. Fíjate que habrá sido más o menos como en los 15, 16 años. Una vez me contó mi papá un relato que fue un pueblo, no recuerdo la verdad el nombre del pueblo, que fue para allá que tenía que ir a hacer unos trámites. Ok. Uh-huh. Ajá. Y que hay que hacer como varios transbordes. Fíjate que antes para viajar a ciertos pueblitos, todo eso, tenías que a veces pues, ir de terminal a terminal y luego en la terminal tomar otro segundo camión que te llevaba al pueblo, cosas así, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces, que él iba haciendo eso. y que en una de las paradas se encuentra a uno de sus amigos, a uno de los amigos que viven en ese pueblo a donde él se dirigía. Y entonces que le dice, oye, dice, qué bueno que te veo, amigo, ¿qué crees, me dice? ¿Para dónde vas? No, pues voy precisamente para tu pueblo, a lo mejor te voy a ir a ver y todo eso. No, dice, no sabes qué, hazme un favor. Dice, ahora que vayas para allá, dile a mi esposa que los papeles que necesita están en tal lugar. Y le describió un lugar de su casa. Sí, a mi papá no se le hizo algo raro. Digo, ahorita ya es así como que, ah, pues mándale un WhatsApp, una foto, algo así. Sí, pero dice, tiempo no había. Que en aquellos entonces era raro la persona que tenía un teléfono cableado. O sea, en el pueblo creo que eran 5 o 6 personas que tenían teléfono y obviamente él no era uno de ellos, ¿no? Claro, claro, sí. Entonces sí. El hecho de pasar recados así o por notitas, todo eso, todavía era muy común. Claro. Entonces mi papá no se le hizo raro. Dijo, ah, ok, ¿y tú qué? No, dices que yo voy a otro lado. Ah, bueno, pues a lo mejor se le olvidó, ahorita se acordó y aprovecho que voy para allá. Perfecto. Entonces dice mi papá que la agarró, llegó al pueblo, fue a hacer lo que tenía que hacer, se acordó que había quedado con su amigo de le avisar a su esposa y va a casa del amigo para avisar a la esposa. ¿Y cuál es su sorpresa? De que estaban velando a su amigo. No manches. Porque el día anterior acababa de fallecer. No manches. Entonces su amigo, el que él dice que vio hace unos momentos, que le dijo eso, pues lo estaban velando. No manches. Entonces él pues se sorprende y todo eso, lo ve la esposa y dice, oye, ¿cómo estás? ¿Qué crees? Me dice, es que me acabo de encontrar a tu esposo en la parada, dice, hace unas horas. Dice, y me dijo que te dijera que los papeles que necesitas, que están en tal lugar, y le describió el lugar como, pues, como se lo dijo su amigo, ¿no? Sí. Y que efectivamente fue la señora a buscar los papeles y ahí estaban los papeles. Y los necesitaba. Y sí los necesitaba, sí, porque eran papeles de, pues, de la casa, de la funeraria y todo. O sea, papeles que necesitaban y que no los realmente sí los estaban buscando. Sí, que pues cuando tú estás ahí en esa situación de que acaba de fallecer un familiar tuyo, un ser querido, pues lo menos que tienes es la cabeza fría como para decir, ah, creo que lo dejé en tal lado, ¿no? Ahí sí, andas, ¿no?, como loco y realmente no razonas ni piensas nada. No manches. Pero que la sorpresa fue cuando mi papá llega y ve que están velando a su amigo. Oye, ¿pero no le dio miedo a tu papá? Pues en ese momento sí ya. Ya sintió. Ya como que dijo, oye, la madre, pues qué pasó, ¿no? Pero dice, pues es que yo lo acabo de ver, pero como bien él dice, y lo que te comentaba, ¿no? Uh-huh. Es que cuando no sabes que son aparecidos, pues no te dan miedo. Sí, una persona normal. Exactamente, él se lo encontró, lo saludó y todo, ¿no? Entonces, pues él hizo algo normal. Obviamente después de haber visto su cuerpo que lo están velando y se le vuelve a aparecer, pues a lo mejor ahí sí ya sale disparado mi papá corriendo para otro lado, ¿no? No, pero manches, qué impacto, pero mientras, ¿no? Pues, no se le hizo raro. ¿Y tú has visto gente de, ahora sí que se no va así, ¿no? No he visto gente así. O sea, se va a sonar bien calabaza y estoy esperando que me sueltes alguna de tus cosas seguramente, pero ¿has visto gente muerta que tú ya sabes que está muerta y que los veas? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Tú sí? No, yo nunca. No, sácatela. Bueno, sí he visto gente muerta, pero en documentales y todo eso. Sí, por eso estaba yo esperando que salieras con la lista. No, sí, obviamente, ¿no? Pero así que alguien en vivo. Sí, en vivo y sí. Lo que tú digas, ay, es que yo ya sabía que estaba, pues no se había muerto él. No, ajá, pues estaba muerto, es que lo vi en tal parte, ¿no? Sí, la otra vez estaba viendo un concierto de Michael Jackson. No sé si eso categorice como ver gente muerta. Pues sí, porque ya está muerto. Sí, estaba muerto, sí. Y más cuando baila Thriller. Cuando baila el Thriller. Oye, fíjate que vamos a mandar saludos ahorita rápidamente. Ajá. Saludos a Raúl Alcantar, sí. Raúl Alcantar, Eduardo Flores, Karen Quiroga, baile, Eduardo Orozco, Leslie Yamil. Saludos a todos ellos por escucharnos. Nos están escuchando y a Cristi Hernández, que nos están escuchando ahí en el Facebook. Oye, fíjate lo que nos cuenta, nos escribe Yasmín Fontes. Hace 4 años atrás me desperté en medio de la noche y había una mujer con un vestido negro parada al lado de mi cama. Cuando me senté, comenzó a acusarme de haber hecho cosas que no había hecho. De hecho, ni las entendía, diciendo que aparentemente le había robado a alguien a ella. No sé qué estaba pasando por mi cabeza para discutir con esta persona, ¿no? Pero a la larga decidí ignorarla y volver a dormir. Entonces ella me tiró fuera de la cama y a la vez que atacaba mi cuerpo, de repente desapareció y tenía tanto miedo que no pude volver a dormirme. Todo se sintió tan real que de hecho estaba adolorida. El día siguiente, específicamente alrededor de los tobillos donde me había agarrado mientras me tiraba desde la cama, ahí es donde estaba dolorida. ¿Cómo te quedaste? ¿Tú qué crees que sea? No, pues fíjate que a lo mejor sí, porque ahorita ya me acabo de acordar yo de una experiencia que yo tuve. A ver, va. Pero, mira, es que ahí te va. Que también yo no te sé decir si fue real o no, o qué tan real fue, o qué fue lo que pasó. Estaba yo en el trabajo, en mi antiguo trabajo, un saludo para todos mis ex compañeros del trabajo, Roberto, Jorge, Angelina, por ahí que nos están escuchando, un saludo para todos ellos. Yo trabajaba en un primer piso, entonces trabajaba en la noche, entraba yo de 10:30 de la noche a 7 de la mañana. Entonces todos teníamos una hora de comida, la clásica Ajá. hora de comida en el trabajo, pero ¿qué sucede? Que nosotros por el turno nocturno ocupábamos esa hora para dormir, Ajá. no para comer. Y en la parte de abajo, en la planta baja, digamos, había uno de esos sillones que están como cubiertos como de piel o de vinil, ¿no? Muy cómodo el sillón, por cierto. Entonces bajábamos a dormirnos ahí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó una vez? Ahí te va lo que me pasó una vez. Resulta de que estaba yo durmiendo y de repente siento que alguien baja, bueno, no que alguien baja, sino que alguien llega conmigo, me agarra con sus manos de lo que sería mi pecho o el cuello de la camisa que traigo, Ajá. me levanta y me carga como si me quisiera, es que no sé si me quería hacer daño o qué. Me carga así, como viéndome de frente, yo todavía estaba dormido. Ajá. De repente, cuando empiezo a reaccionar, agito las manos y yo caigo sentado en el sillón. Estaba yo sentado en el sillón. ¿Caí sentado en el sillón? O sea, sí. Como que estabas flotando. No, o sea, él me levantó así. Ah, ok. Me agarró de aquí del pecho, me cargó y me levantó. Ajá. Entonces, cuando yo agito las manos, esta cosa o esto me suelte, yo caigo en el sillón sentado. Ajá. Entonces, cuando logro despertar bien, dije, ¿qué pasó? Entonces, lo primero que hice fue subir corriendo a mi área y preguntarle al supervisor si alguien había salido. Y me dice que no. Dice, no, es que nadie ha salido. El único que ha salido a tomar su descanso eres tú. Nadie, ni siquiera han salido al baño. Entonces, me dirijo hacia, por la corpulencia de esta cosa, había un compañero que era muy fornido y alto, Alfredo se llama. Entonces yo fui a su lugar y Alfredo estaba en su lugar dormido, no estaba despierto. Yo dije, ¿qué fue lo que pasó? Entonces sí me dio mucho miedo, de hecho ya no bajé a terminar mi hora de descanso, me quedé ya en mi lugar y ahí me quedé tratando de sentirme acompañado. Sí, sí me dio mucho miedo. Pero hasta el momento no sé si a lo mejor fue un sueño lúcido. Y al momento que yo desperté, yo me senté en el sillón, ¿sí? Y yo sentí que había caído. Pero realmente, sí, sí, sí, sí fue la sensación de que alguien llegó y me cargó. O sea, eso sí fue una sensación real. Pero no sé si haya sido un sueño lúcido, una pesadilla. Y en lo que yo desperté, ya estaba yo ahí afuera. Pero ya no supe. Y ahorita me acordé por este relato que nos cuenta Yasmín, en el que pues ella hasta la golpearon y todo, o sea, sí está como acá. ¿Cómo ves? Pues es que ya está más fuerte porque ya hay una interacción, ¿no? No nada más es ver algo, sino que ya incluso te toca y... Ay, si no, ya cállate, si esto es todo. ¿A ti nunca te ha pasado eso? No, nunca. Bueno, sí, pero no fue de susto. Entonces fue de qué. No, vaya, no me asusté. Te voy a contar algo que me pasó una vez. A ver. Digo, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Recordarás que en la secundaria, realmente a mí me gustaba mucho. Me gusta, pero yo no puedo hacerlo. Caminar mucho y leer mucho. Ajá, sí, claro. Entonces, una costumbre que yo tenía a veces es de que iba yo leyendo, iba yo caminando. Claro. Como sí, muchos como, lo hicimos con el grupo Beto. Sí, antes, claro. Antes las banquetas estaban parejitas, no estaban ahorita que parecen Campo Lunar. Sí, están no, ya muy feas. Sí, están muy gachas, ya no puedes hacer eso, pero te digo. Pero antes las banquetas y las calles estaban parejitas. Entonces, a veces yo iba leyendo e iba iba caminando. Uh-huh. Bueno, muy cerca de la casa había un cruce. Un cruce en dos avenidas, lo que es aquí la vía Morelos, que actualmente es una avenida que cuenta de, es 1, 2, 3, 4, 5 carriles, uh-huh. Son 10 carriles en realidad de la avenida. Sí, 5 de un lado, 5 carriles en un sentido y 5 carriles uh-huh. en el otro. Okay. Sí, y había un semáforo, obviamente para que la calle que cruzaba, se ponía el alto, todos se detenían y te ponías tú a cruzar, ¿no? Entonces yo estaba esperando en la esquina, esperando que se pusiera el alto para poderme cruzar la calle. Estoy distraído, muy distraído en mi libro. Y en eso se pone el SIG para los que iban hacia la calle. Entonces dije, ah, pues ya no puedo cruzar, ¿no? Claro. Se empiezan a parar los carros, se paran incluso. Y yo me bajo de la banqueta y empiezo a pasar por el paso peatonal. Cuando voy a llegar al último carril de un sentido, es decir, como al carril de alta, digámoslo así, ¿sí? Yo siento en el hombro una mano grande, realmente de un señor, siento una mano que me agarra del hombro y me jala para atrás y me dice, cuidado. Pero yo sentí la mano, yo escuché al señor y me dice, cuidado. En ese momento que me dice cuidado, pues yo como que me detengo. ¿Qué pasó? El carro que estaba en el último carril, que ya estaba detenido, viene un bruto que no sé qué venía pensando. No sé si no traía frenos, no se dio cuenta que ya estaba el alto, algo así. Algo el pasó. Chiste es de que llega y choca con el carro, le choca por atrás al carro que estaba en el siguiente carril, ya detenido. Entonces, ese carro, pues obviamente, sale disparado por el impacto. Claro. Si yo hubiera dado dos pasos más, a mí me atropella ese carro en ese impacto. Entonces, yo veo eso, digo, ah, caray, ¿qué pasó? Me agarran, me jalan y me dicen, cuidado, yo en lo que estoy por acá por voltear, ¿qué pasó? Pasa el accidente, ves el accidente, todo eso, yo volteo a ver hacia atrás, ¿quién me había detenido? Y estoy solo a la mitad de la calle. Ay, no es cierto. ¿En serio? Pero tú escuchaste. Que claro, yo lo escuché. Pues incluso me jaló el hombro hacia atrás. No. O sea, por eso te decía, es que te ha tocado algo así. Dije, no, sí. Pero no fue de espanto. Sí, sí, claro. O sea, sí, sí, después te quedas así como que, la madre, ¿qué pasó? ¿No? O sea, sí, sí, ¿quién sí. fue que me ayudó? Algo así, o sea, no fue algo que me quiso obviamente hacer daño, sino todo sí, lo contrario. Claro, claro. Pero de que sentí a una persona con sus manos grandes que tocó mi hombro y me jaló hacia atrás, y eso que hizo, pues hizo que me detuviera. Claro, claro. Sí, no, y no, sí, sí escuché sí. la voz de un hombre adulto que me dijo, cuidado, pues casi casi aquí en mi oído. Sí, sí, o sea, sí te dijo eso. Sí, sí me habló. Y ya cuando pasa todo eso fue muy rápido, pero pues yo cuando volteo hacia atrás a ver quién fue, no había nadie. Era yo el único que estaba cruzando la calle. No manches. No sentiste así como. Y estaba rápido. Yo en el cuarto carril. O sea, también fue tan rápido todo que por mucho que hayan detenido y se echa a correr, no corres cuatro carriles tan rápido. No, claro. No, no, sí, claro, claro, sí, no. No, no, realmente no me dio no me dio miedo, te soy sincero, no me dio miedo. O sea, sí me sorprendió y ya dije, la madre, dije, no, man. Ahí fue donde dije, fue mi ángel de la guarda, fue algún ánima que me está cuidando, no sé, ¿no? Pero de que me salvó De que de que algo me te pasara, atropellara, sí, claro. sí, porque yo sí, a la velocidad que iba y todo eso, si no hubiera sido por eso, yo hubiera estado prácticamente a la mitad o ya cruzando el carril cuando este cuate choca el carro y a mí me hubieran atropellado en ese accidente. No manches. No, Entonces, pero es que ahí hasta te hablaron. Yo, sí. por ejemplo, yo esto, ¿qué pasó? No, y El estaba consciente, era de día, había sol, o sea, te estoy hablando que era, no sé, la, pues, no sé, mediodía, entre 11 y 1 de la tarde. Sí, claro, o sea, en O sea, pleno era día, en digamos. pleno día, sí, exactamente. Sí, no, no, sí, pero fíjate, por ejemplo, ahí tú no viste. En mi caso, yo sentí cómo me levantaron y todo, sentí cómo me agarraron y todo, pero al momento de querer reaccionar ya no estaba eso. Nunca me ha vuelto a pasar, nunca. Ajá, es que tú como que tienes la duda de dices, a lo mejor estabas dormido, lo Sí, a lo soñaste, mejor fue fue un un sueño sueño lúcido, o y no sea, supe ni como qué. que en ese momento te despiertas y estás como desorientado. Sí, que no sabe Pero uno qué pasó. aquí lo que a mí me pasó, pues Sí, no, yo estabas estaba completamente completamente lúcido, consciente, pues era de consciente, día, consciente. yo no iba ni durmiendo ni nada de eso. Entonces, sí era completamente lúcido y eso fue lo que pasó. Está cañón, ¿eh? Ajá. Hay cosas que no sabemos ni sabremos, yo creo. Ni sabremos nunca. ¿Qué son? Fíjate lo que nos escribe nuestra amiga Bárbara. Una vez estaba jugando con un tablero de Ouija en mi habitación con una amiga. Intentamos prender algunas velas y aunque suene loco, simplemente no prendían. Sin importar cuánto tiempo mantuviéramos el fósforo cerca de ellas, no prendía. Después de poco tiempo logré prenderlas y apagamos las luces. Cerramos las ventanas y bueno, de la nada, la madre de mi amiga llama por teléfono preguntando si todo está bien con ella. Al parecer, ella repentinamente sintió una situación como de preocupación. Después de que mi amiga calmara a su mamá, comenzamos a usar el tablero de Ouija. Pero nada sucedió. Aparte de las llamas de las velas que se movieron algo como extraño, no hubo nada. Más tarde en la noche, después de que mi amiga ya se había ido a casa, sentí una sensación de estar como siendo vigilada. Lo ignoré y me fui a dormir, pero tuve pesadillas sobre ser perseguida por una aterradora bestia con enormes garras. Y cuando logré despertar, vi que mis piernas estaban rasguñadas. No pude dormir más, así que tiré el tablero de Ouija a la basura. Y dormí acurrucada a mi mamá durante 2 semanas. Ah, no manches. Pues imagínate que de repente te levantas y tienes rasguños. Y eso de la Ouija es curioso, ¿eh? Porque yo he escuchado varios. No, Incluso sí, una de no. mis hermanas Pone tus mamás. cuenta, a mí no me consta, le voy a decir lo que me contaron, a Claro. mí no me consta, ¿eh? Sí, te digo que. Okay. Obviamente mi hermana es mayor, yo estaba muy chico, ya había yo nacido, pero era muy chico. Y cuenta que una vez ella con las vecinas estaban jugando a la Ouija. ¿Sí? Cosa que según sí les contestaba y bla, bla, bla, no me dieron mucho detalle. La cuestión es que tanto mi mamá como la mamá de la vecina, que eran muy amigas, se dieron cuenta que ellas hacían eso. Pues la regañaron, les dijeron que con eso no se juega, bla, O bla, sea, lo hacían bla. Y escondidas. lo hacían escondidas, Exacto. exactamente. Y cuando las cacharon, pues les dijeron, no saben qué, ya tiren eso a la basura. Y ellas aseguran haber tirado la Ouija a la basura. Incluso en aquellos entonces, eso sí lo recuerdo, pasaban unos camiones del municipio a recoger la basura. Y tú aventabas pues literalmente tú aventabas la basura al camión y el camión tenía así como una puerta que se cerraba y la jalaba y las trituraba. Ajá, sí, recuerdo esos camiones. Sí, esos camiones. Yo Bueno, ahorita los no hemos los he visto en la visto. tele y en las películas, sí. Ajá, pero de ese tipo de camiones pasaban ahí por mi domicilio. Ok, va. Entonces ellas dicen que echaron, que vieron la tabla y que incluso vieron cómo el camión con la puerta esa le agarró, la prensó, la rompió y la trituró y la metió hacia la basura. Claro. Ya se hicieron de ella. Y que una semana después volvió a aparecer en casa de la vecina la ouija. No manches. Ajá. Y que ahí sí se espantaron y que le contaron a mi mamá y a y a la mamá de la vecina. Y que lo que hicieron pues fue echarle agua bendita, que la bendicieron y le rezaron. Y después, para, ¿cómo se llama? La quemaron. Y que fue así que se deshicieron de ella. Pero que después que la echaron a la basura, que volvió a aparecer. Fíjate que es una historia como recurrente también. Yo he oído varias historias así. Ajá. De gente que jugó a la ouija, que fueron, la tiraron a la basura y aparece nuevamente en su casa. Eso sí, sí me han contado 2 o 3 veces, fíjate que sí. Pero, pues, ¿a qué se deba o qué? Sí, no, te digo, realmente ahí sí, no sé. Ese es un... misterio. Ajá, exactamente. Sí, porque sí van varias personas que cuentan algo similar. Lo mismo, o sea, jugaron a la ouija, no les gustó, las espantaron o alguna cosa, las fueron a tirar a la basura y posteriormente volvió a aparecer en la casa. Eso sí, sí es algo muy recurrente. Y pero ya no volvió a aparecer. No. Después de que la bendijeron. Que después de que la le bendijeron, la rezaron, todo eso y la quemaron. Que ellos vieron cómo se quemaba, que ya no volvió a aparecer la tabla y que sí las cagotearon y volvieron a estar jugando con este tipo de... Pues están diciendo que no. Porque antes era muy común este tipo de juegos, ¿no? Hay otro de que ves en el espejo, si mal no recuerdo. Ay, sí. El famoso Charlie. El Charlie, el ese de los lápices, ¿no? Ajá, sí. Estaría bueno hacer un programa de ese tipo de cosas. Ese tipo de juguetes. Fíjate que, no, lo que pasa es que la Ouija en un tiempo se vendió como juguete. Era un juguete. Y se vendía en los centros comerciales y todo eso. Ajá. Sí. Pues mucha gente se hizo de esa situación. Pero la verdad, yo nunca he jugado. A mí, la neta, sí me da miedo. Que voy yo a provocar, no, si la neta sí me da miedo. Es que qué tal si provocas algo que no, es que vuelvo a lo mismo. O sea, sí, a lo mejor le temes más a los vivos que a los muertos. Sí, exactamente. Pero a ver, dime, ¿hasta dónde llega el poder de un muerto? O sea, no sabes tampoco. Sí. Entonces dices, ¿cómo crees? Entonces no vaya a provocar yo ahí alguna cosa ahí, luego cómo me la quito. Sí, ¿no? Sí, porque estás jugando con cosas desconocidas. Que no sabe uno ni qué rollo, ¿no? Sí, no, fíjate, te voy a otro relato. A ver, échale. Que nos manda una persona, pide que no digamos su nombre. Un anónimo, sí. Ajá. Es que también. O no es anónimo, es que aquí sí no lo da, pero pide que no lo mencionen. Ah, ok, va. Entonces dice: cuando tenía 6 o 7 años, estaba acostado en mi cama de nuestro apartamento en una sola. Que era de una sola habitación. Okay. Mi mamá estaba en el baño, mi hermanita dormía al lado mío y mi papá se había ido a trabajar por la noche. Okay. Desde donde dormía tenía una vista completa de la cocina. Entonces vi una figura negra con forma de un hombre sentada en la mesa saludándome. Sé que no era mi papá porque me saludó por un buen tiempo y esta figura no emitía ningún ruido. Me di la vuelta y me tapé con la sábana. Quería saber si no era una ilusión, mi curiosidad fue demasiado fuerte y tuve que mirar otra vez. Ahí estaba la misma posición, mirando hacia donde yo estaba, saludándome. Corrí al baño y me encerré ahí con mi mamá. Desde esa vez, generalmente a las 7:30 o 8 de la mañana, oía golpear una taza sobre la mesa de la cocina. Pensé que me estaba volviendo loca. Hasta que conversé con mis padres por eso hace pocos años, solo para que me dijeran, tú también escuchabas eso. No manches, o sea, todos lo oían. Ajá, pero más bien ella fue la única que lo vio. No manches. Fíjate que también me pasó algo parecido, ahorita te lo cuento. Pero si no, mira hasta cómo me puse. Chinita la piel. Sí, no manches. Es que fíjate que eso también, no sé por qué de repente digo, ¿tú qué piensas por qué la gente de repente no cuenta las cosas? Pues porque piensan que les van a decir que están locos. Uh-huh. O que no les van a creer. Sí, no les van a creer. Fíjate, de hecho, ahí les va a todos los que... Bueno, a lo mejor yo he pensado todo lo contrario. que te daría más miedo si de repente empiezas a contar esas cosas raras que te pasaron y alguien más te dijera, a mí también me pasó. Sí, sí. Fíjate que te voy a contar dos cosas que fueron similares. La primera que me pasó, pues ya tiene muchos años. Justamente en mi casa, yo compartía cuarto igual que tú con tu hermano, uh-huh. Compartía cuarto con mis hermanos. Y de repente, bueno, no de repente, sino fue como en un tiempo en el que yo durmiendo escuchaba como en el cuarto donde dormía, se oía como chillaba un bebé, o sea, el llanto de un bebé. Pero a mí siempre me dio miedo, yo nunca desperté, me volví a acurrucar, me volteaba, lo que sea, pero nunca veía qué era. Pasó el tiempo. Y una vez comiendo, estábamos comiendo, me acuerdo mucho, estábamos platicando y de repente salió el tema. Entonces me preguntaban, bueno, ¿y es que tú qué en la noche ves algo o algo? Entonces yo ahí ya como que me dio más valentía y conté lo que pasó porque nunca había contado. Entonces, que saben que en el cuarto se oye que chilla un bebé. Y justamente mi hermano, último, me dice, no manches, ¿a poco tú también lo escuchas? Y pues sí, pues que se escuche en el cuarto. Entonces él también escuchaba lo mismo. Ay, no, pero nunca jamás ya habíamos dicho nada hasta ese día. Entonces sí, así igualito que el relato de la chava, sí me pasó. Y también con una prima. Yo dormí en un cuarto específico de la casa, donde vivimos. Pasó el tiempo, yo ya no dormí en ese cuarto, pasó el tiempo, llegó mi prima a vivir con nosotros y dormí en ese cuarto. Y esto tendrá como unos 4 años apenas, que se me ocurrió decir, no, pues que estábamos platicando de las sombras que veíamos, no sé qué. Y yo le dije, es que cuando yo era chico en el cuarto donde yo dormía, se veían sombras en la noche. Una sombra de una viejita, de una niña. Y entonces volteé a mi prima y me dice lo mismo. Dice, no manches, es que yo dormí en ese cuarto y también veía esas sombras. Y también veía a la señora y a la niña y todo en el mismo cuarto. No. Y hasta ese tiempo que tenía muchos años de que yo no veía nada, sientes hasta el miedo de decir, no manches, ¿cómo crees? Entonces no lo alucinaba. Yo se lo achacaba, quiero comentar, que yo se lo achacaba a la imaginación infantil. O sea, yo pensé que lo imaginaba. Pero fíjate que en parte pues estuvo bien. No. Porque imagínate si hubiera sabido que eso es real. No, sácatela. O sea, ahí decías, ay, sí estás loco. Y ya lo ignorabas, ¿no? Sí, como claro. Era más fácil ignorarlo. Sí, exactamente. Pero imagínate si alguien te hubiera ratificado de que tú también los estás viendo. No. Y que te dijeran, sí, es que yo también las veo así, no, así, así. Pero te das cuenta que son real. No, y tú te tienes que ir a dormir en la noche. No, sácate. Qué bueno que ya no duerma en ese cuarto. ¿Y hay alguien que duerme en ese cuarto? Sí. ¿Y le ha pasado lo mismo? Nunca le he preguntado, por miedo a que siga pasando. Pero nunca le he preguntado. Pero sí hay alguien que está durmiendo en este momento en ese cuarto. De ver, pero nunca se me ha ocurrido preguntarle. Es que fíjate que eso está interesante, porque hay muchas cosas que realmente luego la cabeza y la sugestión nos juegan bromas bastante severas. Y puede caer en ese, pues en ese tramo, ¿no?, de la sugestión. Y a mí, por ejemplo, cuando estabas contando lo del bebé, yo me acuerdo mucho de una etapa donde en la noche nos quedábamos solos. Estaban mis hermanas, pero ellas dormían en la parte de arriba de la casa y yo dormía con mi hermano en la parte de abajo. Y de repente en el garage, es una casa pues grande, digamos que grande a comparación del estándar que maneja Infonavit, digamos que es enorme. Y hay un garage, caben fácilmente 3 carros, para que te des cuenta más o menos el tamaño. De la magnitud, Y en la noche escuchábamos cómo lloraba un niño. No. Entonces, no manches, es un niño que está llorando, ¿verdad? Sí. Entonces, pues te acercabas y hay ventanas y pues veías todo oscuro, ¿no? No, lo que hacíamos era métete a tus sábanas blindadas. Claro. Y no salíamos, ¿no? 2, 3 noches después, otra vez volvimos a escuchar al mismo niño llorar. No manches. Y así fue fácil como un mes, amor. Fácil como un mes. Ya hasta que dijimos, ¿sabes qué? Si yo no me voy a quedar con la duda. Yo quiero ver qué carambas es eso. Dije, ya, ya me harto. Y ahí vamos. Dije, prende las luces. Y lo curioso es de que tú, las luces se prenden desde adentro de la casa. Prendíamos las luces y el llorido del niño se callaba. No manches. O sea que sí había una reacción. Estaban todas las luces apagadas y estaba el niño llorando. Prendías las luces y se callaba el chillido. No manches. Las volvías a apagar y a los pocos minutos volvías a escuchar el chillido. Prendías la luz y se volvía a callar el chillido. Pero ahí te va, porque te digo que muchas veces es la sugestión. Ajá. Nosotros ya andábamos diciendo pues que era un demonio y que pues que los niños y un alma y lo que tú, ya traíamos acá la novela. Eso es lo que te hace Televisa, está viendo La Rosa de Guadalupe en la noche, eso es lo que te causa. Entonces te empiezas a llenar la cabeza de puras estupideces. Acto seguido dije, nah, ya, me voy a armar de valor. Ya ibas. Sí, con los tanates en una mano y los chones en la otra, porque la neta no puedo decir que no tenía miedo, me iba yo haciendo, literalmente, como coloquialmente, como le dicen en México, me iba yo cagando del miedo. Sí. Y dije, voy a salir a ver. Si te haces el valiente, pero sí te da miedo. Exactamente. Sí. Y dije, y no prendas la luz hasta que yo no te grite que la prendas, dice, porque se calla esa voz. Quiero ver de dónde está saliendo eso. Y ahí vas. Y ahí va. Sí, porque ayer era algo recurrente, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí. Dije, ya ahí voy a ver. Dije, vas. Hay una parte de un jardín que es un pasillito como de unos 50 centímetros que te conectan hacia, de la puerta principal, atraviesan un jardincito y llegas al garage. Al garage. Ese pasillo mide como unos 50 centímetros de ancho. O sea, pasa una persona bien. Dos con mucho, dos no pasan, ¿no? Dos no pasan, sí, claro. Entonces voy pasando por ahí y que me llevo el susto de mi vida más. No manches. El más grande y chistoso susto que me he tenido en toda mi vida. Sustos que dan gusto. Ah, pues no, sustos que dan gusto, en el momento no me dio gusto, pero sí. Voy pasando, voy y a la mitad precisamente choco con algo. Uh-huh. Pero algo que me agarra a los pies. Ajá. Pues imagínate, de por sí ya ibas miedoso. Sí. Ibas hacia la oscuridad, hacia algo que chillaba, porque unos instantes cuando yo abrí la puerta, el chillido se cayó. Entonces yo empecé a avanzar y dije, a ver si ahorita empieza otra vez a chillar, para ubicarlo, ¿no? Entonces cuando iba yo a la mitad del pasillo, nos dimos cuenta que era. Bueno, yo. Sí. Era un gato, sí, sí, que sí. Se metía, que por alguna razón cuando maulla parece el chillido de un bebé. De un bebé. Sí. Obviamente el gato, pues como prendíamos la luz, se callaba. Oh, y en ese momento cuando yo abrí la tiene mucha mejor percepción, cuando yo que abrí la puerta y que salí, me imagino que el gato dijo, no, pues vámonos, ¿no? Entonces estaba todo muy oscuro y los dos nos topamos y chocamos uno con otro la mitad del pasillo. Sí, claro. Entonces el gato se espanta y hace y no, cuando yo oigo eso, pues no manches, y ya iba yo hiciste? Con los calzones en la mano. No, me hice del baño, pero estuve a punto. Yo salgo corriendo para un lado, me imagino que el gato salió corriendo para el otro. Ya después razonamos y dije, ah, ya fue, no fue ni el fantasma, no, ni fue esto, nada ni el de otro, eso. No fue nada de eso, era un gato. Y ya después en una de esas, sí, efectivamente, la siguiente vez que lo volvimos a escuchar, porque de ahí tardó como una semana, ajá, en volverse a escuchar, y dije, ah, esto otra vez, pero ya sin miedo, agarramos, prendimos la luz y que salgo. Y efectivamente cuando me agacho a ver abajo de los carros, había un gato que estaba ahí metido. Que me vio, salió corriendo y ya. Es que fíjate que... pero nos hicimos una sugestión de como un mes, amigo, Es que fíjate que esos animales, los gatos, ajá, sí, sí hacen ese ruido muy, sí, parecido. Porque también en el trabajo me pasó algo similar. O sea, para no hacerlo muy largo, porque ya vamos a terminar esto. Para no hacerlo muy largo, lo mismo, iba yo al cajero que estaba por dentro de la empresa, pasando un estacionamiento largo. Ajá. Llegaba yo a ese cajero Y en una ocasión saliendo, escucho el chillido de un bebé. Yo dije, no manches, ¿cómo que es aquí? Y ahí te va, era viernes, ya no había nadie. En la noche, eran como las 10 de la noche, ya no había nadie. Entonces estaba todo oscuro, ¿sí? Y se oía ese chillido. Dije, no manches, ¿qué pasó? Entonces volteo, al lado hay un hotel, de al lado del trabajo donde yo estaba. Ajá. Hay un hotel, yo dije, no, pues, ¿qué será? Y entonces lo mismo, me empiezo a acercar y de una de las barbas, ajá, sale un gato corriendo, miau, miau, miau. Pero chillan igualito que si fuera un llanto. No, o sea, chillan igualito. Todos son los trajes ciscados. Ya después en otra comentaré una serie de sucesos también entre susto y cómicos que nos pasaron cuando fuimos con varios amigos de la escuela a ¿cómo se llama? A Cuautla, Morelos. Ah, no mancha, ¿qué fuiste? Esa está buena. No, fuimos, nos invitó una amiga que tiene familia allá, de la escuela, entonces fuimos un fin de semana para allá, pero lo que pasó allá, que fue lo mismo, fuimos víctimas de la sugestión total. Es que pero hay... todo lo que nos pasó, no, así estuvo muy calabaza, ¿eh? O sea, ¿estuvo denso o no? Sí, la neta es que sí. ¿Estuvo denso o no? Pero bueno. Quiero terminar con esta historia. Ah, échale. Que la leí y la neta sí me impresionó, ¿eh? A ver, échale. Escucha, dice. Pues yo escucho. Un hombre pasó el día explorando un bosque en el que nunca había estado antes. Okay. Estaba anocheciendo y su sentido de orientación ya no funcionaba bien. Mientras seguía adelantándose más y más en el bosque, tras horas de andar vagando sin rumbo fijo y con la noche encima de él, encontró una cabaña entre varios árboles. Se dirigió a la cabaña para ver si alguien podía ayudarlo. Golpeó la puerta, pero no hubo respuesta. Estaba abierta, así es de que decidió entrar. Okay. No había mucho adentro, solamente una cama. Y sintiéndose cansado, pensó que lo mejor sería dormir y si alguien venía, le explicaría su historia. Okay. Mientras intentaba dormir, notó muchas pinturas extrañas en el interior de la cabaña, de rostros deformados con ojos rojos, y todos parecían estar mirándole. Okay. Sintiéndose incómodo, trató de ignorarlos, cerró los ojos y se durmió. En la mañana, el aventurero despertó aterrorizado al darse cuenta que no había pinturas en la cabaña, solo ventanas. No manches. No te pases de lanza. Entonces yo decía, no, pues eran cosas que estaban afuera viéndome. Dice, no. No mames. Nunca supo que eran. No, pues. No, no manches, está cañón. No, es que hay una cantidad de historias y relatos que existen tremenda. Sí. Así que vamos a estar haciendo este tipo de programas. Más o menos. Más o menos similares. Para irlas contando bien, ¿no? Oye, pues fíjate que nada más nos resta rápidamente recordarles que el día de mañana tenemos spoilers. Ajá. Arkham Spoilers, vamos a hablar un poquito acerca de este personaje, de esta película llamada Buzz Lightyear. Buzz Lightyear, sí. Vamos a hablar de la última de Thor. Ajá. Y de la película última de Depredador. Buenas, ¿eh? Sí, fíjate que me han contado cosas positivas. Ya mañana comentaremos con todos los demás acerca de estas películas. Y por supuesto, dentro de 8 días estamos en Arkham. Ajá. Y vamos a hablar un poquito acerca de Harry Potter y de su escritor, Tolkien. Ah, perfecto. Para que se conecten, ya saben. Ah, o sea, de Harry Potter y de Tolkien. Sí. Sí, o sea, vamos a hablar un poquito acerca de su vida y de la novela. Ajá, okay. De la novela como tal de Harry Potter. Harry Potter, tu ídolo de la niñez, ¿no? Mame, late el chocolate. Y ya, porque vamos a tener otros programas interesantes de Escalofrío, como Misterios del Vaticano. Pues hay un montón. Cráneos de cristal, sí. El cráneo de cristal está muy bueno. Sí, ya para entrar en octubre a este mes del terror, con algunas situaciones y sorpresas que vamos a tener en nuestros especiales de terror de Día de Muertos, ¿no? ¿Cómo ves? No, de lujo, de lujo. Ya se nos está acabando el año, te digo. No manches, te digo. Ya estás anunciando lo que vamos a poner en Día de Muertos. Sí, ya para el siguiente mes, en septiembre, ya vamos a anunciar perfectamente lo que vamos a tener y a quienes vamos a tener de invitados para ese, para esos programas. ¿Cómo ves? Va, me late, me late. Perfecto, mi chavo. Pues entonces aquí nos estamos viendo. Cuídate mucho y nos estamos viendo en el día de... el próximo viernes. Mañana. En Arkham y mañana en Spoilers. Spoilers, exactamente. Cuídense mucho y que se la pasen muy bien. Que puedan dormir bien con lo esto. Excelente fin de semana para todos. Bye. Que puedan dormir con esas. Y si les doy un tip, no volteen a ver ni, a, ni abajo de su cama. Ni adentro del closet. Ni adentro del closet, ni las ventanas, ¿eh? No. Y ya que se vayan a dormir, no salgan las... no salgan a asomarse a la puerta. Sí, hasta que amanezca. Hasta que amanezca. No, sácate ahora. Los dedos. No, es cierto. No se espante. No pasa nada. No pasa nada. Muy bien. Entonces nos vemos el día de mañana, Humberto. Vale. Cuídate. Escalofrío.